Bueno, chicos, preparados. La película se llama Llegar sin avisar. Yo voy a escribir la correcta aquí y luego las voy a leer todas. Bueno, ya estamos, ¿eh? Voy a intentar no equivocarme. Los voy a intentar leer así más o menos rapidito. Bueno, vamos a ver. Llegar sin avisar. Un avión aterriza forzosamente en medio de un páramo leonés. El lugar aislado de civilización es conmocionado por el extraño objeto y sus tripulantes adorados como seres mitológicos. Bien. Llegar sin avisar. Un joven estudiante huérfano que vivía en Londres se encuentra de viaje en Berlín y se enamora de su supuesta madre, la cual le cuenta por episodios los motivos por los que dejó a su hijo en un orfanato. Llegar sin avisar. Michael es un presentador de éxito en el programa La vida de Michael Landbrook. Un día empieza a oír voces en su cabeza. Llegar sin avisar. Un piloto de jet sufre un accidente y es expulsado de la cabina del avión por el sistema automático, cae atravesando el tejado sobre el lugar que ocupa un patriarca gitano en una boda gitana. Llegar sin avisar. Elena vuelve a la casa de su novio tras haberse pasado 7 años en el Tíbet. Lo que no sabe es que él, dándola por muerta, ha rehecho su vida con su hermana Carmen. Los acontecimientos a partir de aquí son imprevisibles. Llega sin avisar. Un modesto agente comercial recibe una herencia multimillonaria que desmonta su rutina diaria. A partir de entonces emprenderá un viaje para descubrir quién era este familiar desconocido. Llegar sin avisar, la madre de Lucy aparece en casa con amnesia y acompañada de una jauría de perros. El casero de Lucy le pondrá las cosas difíciles, obviamente. Llegar sin avisar, Pedro Minero Sideral va de vacaciones al planeta sin nota para ver a su hermana Gertrudis sin avisar. Debido a su brusco aterrizaje, el planeta se desestabiliza, sucediendo lo nunca pensado. Llegar sin avisar. Un chico estudiante que vive con sus compañeros de clase, después de terminar la jornada y al llegar a clase, se encuentra que en su casa viene de visita a su padre y que se instala a vivir con ellos. Allí, en el piso, tienen lugar innumerables situaciones algo extrañas. Llegar sin avisar. Un grupo extraterrestre elige la Tierra para practicar una de sus aficiones preferidas, acabar con toda vida inferior a ellos. Llegar sin avisar. Una pareja vive sus primeros días de recién casados tranquilamente y disfrutando de cada momento al máximo. Todo parece feliz hasta que un día una sorpresa inesperada aparece en la puerta de su vivienda. La madre de la chica con las maletas, una señora de 87 años y un tanto conservadora, tiquismiquis, que romperá con la libertad y la felicidad de la pareja. Llegar sin avisar. En la tranquila vida de un maestro de pueblo aparece de pronto un joven que dice ser hijo suyo. A partir de entonces, ambos se verán inmersos en una serie de situaciones que harán dudar al protagonismo de la veracidad de su paternidad. Llegar sin avisar. Un hombre vuelve a su casa tras unas semanas de vacaciones, pero a su regreso nada es lo que parece y nadie lo reconoce. Llegar sin avisar. 4 historias de 4 directores donde se recrean en tono de comedia las diferentes situaciones de un hombre que accede de pronto a la presidencia de Trazakastán, tras desaparecer en la selva los 14 aspirantes al cargo en un accidente de avión. Llegar sin avisar, un avión aterriza forzosamente en... Ya está. Chicos, ya está. ¿Cuál creéis que es la auténtica? Las voces en la cabeza del presentador. Bueno, aquí normalmente lo que se haría es a cada persona que le votan se apuntaría un puntito, y, o sea, 2 puntitos, y el que acierte, la de verdadera, llevaría un puntito. Entonces, más o menos, contabilizando vuestros votos, ¿tú cuál crees que es de verdad? Pues... el del avión. ¿El del avión? Sí. ¿El del poblado gitano o el de... o el del páramo leonés? El del páramo. El del páramo. Tú no querías ser muy culebrón de que si se había enamorado de la madre, que no había dejado en un orfanato. ¿En la del orfanato? Yo no recuerdo ninguna. No sé. No tengo ni idea, es que no recuerdo ahora ninguna que. Vale. No había un ejecutivo que. Que era una oficina que. Un ejecutivo. Creo que sí. Puede ser. Bueno, pues decimos la de ejecutivo, el que sea él ya sabe. Sí, es que es verdad. Si a lo mejor es la de verdad, ¿eh? Tuvo la de gitano. Daos cuenta que este juego se llama Absolutas Idioteces y que aquí puede pasar de todo, ¿eh? Es que eso es lo bueno de este juego. Que no te esperas lo habitual, ¿eh? A ver. Claro, claro. É importante olela cando lees que non haxa problemas, por eso digo que facemos boa letra, pero que pasa que estaba tachado, non sei, non. Pero vale, se non vos es condicionante diría eso. Pois voto para ele. Yo la de la pareja que se va a vivir juntos y aparece la madre de uno de ellos. Bien. ¿La dijiste? Yo creo que es la del extraterrestre y el equilibrio planetario este. Extraterrestre y equilibrio planetario. El probado gitano. Hay una de unos estudiantes que le llevan a sus padres y a su padre. No, es una pareja. No, hay un joven estudiante. Sí, un joven estudiante huérfano. Sí. Sí, sí, sí. Que vivía en Londres, sí, bueno. Yo creo que la de la mente, lo del tío este que recibe. ¿Cómo era? No lo recuerdo. Me parece que lo comentaste tú antes. Sí, la del presentador por televisión. Ese. Sí, el presentador de éxito con el programa David Mike Landbrook. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿a quién le han votado? A ti. ¿Quién ha llevado dos votos? Vosotros cuatro. ¿Quién ha llevado tres votos? Habéis empatado. Y no ha adivinado ninguno. En este caso estaba floja la cosa, porque la correcta era mi caballo. Eso borra. Bueno, tengo la tarjeta por ahí. Un grupo extraterrestre elige la Tierra para practicar una de sus aficiones preferidas: acabar con toda vida inferior a ellos. Bien, bueno, hasta aquí llega el ejercicio. Esto podría seguir, es divertidísimo, es un grandísimo ejercicio cerebral y ayuda muchísimo a sacar el miedo. A medida que vas que vais jugando, te vas soltando más, empiezas a decir lo primero que esté en la cabeza, ya no lo primero, sino lo que tú crees que puede ser lo correcto. Precisamente, repito, porque este juego se llama Absolutas Idioteces y las respuestas son, de verdad, que son... Dices, pero coño, eso existe de verdad, o sea, te lo planteas, ¿no? Y bueno, pues era un ejercicio para ver uno de los enemigos de la creatividad, que es el miedo al ridículo.